Ecología 5 de julio del 2007 1234. Primavera ártica se adelanta. Primavera ártica se adelanta. La primavera en el Ártico está llegando con semanas de anticipación a lo que ocurría hace una década, indicó un equipo de investigadores daneses. En promedio, el hielo en el noreste de Groenlandia está derritiéndose 14-6 días antes que a mediados de la década de 1990. Eso también adelanta la fecha de florecimiento de las plantas y otros fenómenos naturales. El equipo advirtió que los cambios observados podrían alterar los ecosistemas de la región así como la cadena alimenticia, afectando la supervivencia a largo plazo de algunas especies. Los resultados fueron publicados en la revista académica Current Biology. Los científicos observaron cómo el clima cambiante afectó el comportamiento de varias especies en Zakkenberg, en el norte de Groenlandia, entre 1996 y 2005. Sorprendente las observaciones de 21 especies, 6 plantas, 12 artrópodos y 3 pájaros, revelaron que los organismos habían adelantado su florecimiento, la puesta de huevos y otros procesos, de acuerdo con el derretimiento del hielo. Nos sorprendió que esas tendencias fueran tan fuertes teniendo en cuenta que el verano completo es muy corto en el Alto Ártico, apenas 3 meses entre el derretimiento y el congelamiento, dijo el coautor, Toke Oye, de la Universidad de Aarhus. Oye sugiere que el calentamiento en la región, que estaba ocurriendo al doble del ritmo del promedio global, podría afectar la futura estabilidad del ecosistema regional. Oye aceptó que el periodo del estudio, de 10 años, podría ser considerado demasiado corto por algunos. Pero añadió que se había observado cambios en el comportamiento de un gran número de especies, y que los resultados fueron considerados por evaluadores externos, quienes quedaron satisfechos con ellos. Fuente: BBC Mundo. Image Ostedby Image Saccus. Lord J.